Muy buenas tardes, bienvenidos a Latin Food Radio Digital. Estamos en vivo y en directo como cada lunes, ya es tradicional este inicio de semana deportivo y a la manera latinfunesca. Mi nombre es Diego Arrioja y como siempre aquí estoy al lado de Paco Díaz, pero no físicamente, pero sí digital, porque este programa es digital. ¿Cómo estás, Paco? Sí, muy bien, hoy tenemos muchas cosas, tenemos muchos temas que hablar. Vamos a hablar de cómo le fue a Gio Dos Santos en su debut en la MLS, nada más y nada menos que ante los Seattle Sounders. Cómo le fue al equipo del Chiscarcas, el Cruz Azul, o al equipo de Dominguín, que Dominguín ya lleva desaparecido como dos o tres semanas. Yo creo que ya se cambió de show, debe estar haciendo otro programa por ahí, me parece. Por ahí me dijeron que en el Rey. Pudo hacer un punto su equipo, estaba esperando que hicieran algo las Chivas y ya por lo menos salvaron un puntito, pero digo, tampoco les ayuda mucho, ¿no? No, pero pues un puntito es mejor que nada. Y imagínate tú que fuera otra cosa. Imagínate. Oye, y también vamos a hablar de la Liga Premier, que ya arrancó este fin de semana oficial. Pues oficialmente ya hubo la primera fecha. Miguel Layún anotó gol, en fin. Pues muchos temas deportivos, también hay temas de NFL y por supuesto el equipo. Oye, ¿y cómo le fue a los Marineros, Paco? ¿Cómo le fue? Pues bien, ganó su serie en contra de los Rangers de Texas, pero aquí les tenemos todos los detalles. ¿Cómo? Perfecto, pues vamos a arrancar con las breves de volada, breves Latin Funescas. Latin Funescas. Empezamos con las breves Latin Funescas y la primera de este lunes tiene que ver, con Gio Dos Santos. Gio Dos Santos, yo no voy a hablar ahorita del debut porque ya vamos a empezar a hablar más adelante cuando hablamos de los Sounders, pero sí de que Gio Dos Santos, aparte de que pues le fue bastante bien contra los Seattle Sounders, también le fue bien en la Conca Champions porque anotó gol. Pues ya hasta lo invitaron a lanzar la primera bola de los Dodgers. Y pues lo va a hacer. No, me parece que iba a ser el día de hoy, es entre hoy y mañana, pero va ahí hasta pues, a lanzar, digamos, el primer lanzamiento, el primer picheo antes del partido de los Dodgers. Pues ya hasta Gio se mete, ya está en el béisbol, ¿eh? Gio está en la sopa ahí en Los Ángeles. ¿Cómo ves, Paco? Ahorita está de plácemes porque todo el mundo lo quiere y todos se sienten como que hay que padre. Pero bueno, ya que pasen las semanas y que el chavo agarre la hard, digo, el que dé más resultados, ya comentaré. Oye, no sé si viste, salió en el programa de ESPN, en Nación ESPN salió Gio. Ahí está con David Faitelson y tu amigo Mau, Paco. Y muy serio, no sé si lo viste, estaba como nervioso el Gio Dos Santos. Como que no estaba muy feliz. Yo no sé cómo era el ambiente que estaba manejando en España y obviamente a lo mejor acá el papá le tiene ya leída la cartilla, ¿no? De que se tienen que portar bien y que al final de cuentas viene un ambiente diferente, con más latinos, con más sabor. Más latino, sabor afrolatino. Entonces, tiene que llevársela tranquila, chamaco, porque ya sabes, ahorita ya también en sus declaraciones que con el Piojo ya las está cambiando, pero bueno, esperemos que le vaya bien para verlo por aquí pronto también. Pues sí, Gio Dos Santos que le fue muy bien, pero bueno, ya hasta en el béisbol de las grandes ligas. Vamos con la siguiente breve y nos las va a contar Paco Díaz, breve. ¿Esa fue tu breve? Latin Funesca, sí. Cámara. Venga Paco. Bueno, esta viene allá del viejo continente y es que Raúl Jiménez, recordemos todos a Raúl Jiménez que llegó del América al Atlético de Madrid y pues se quedó en la banca mucho tiempo, por lo cual ha estado buscando más cosas para su futuro y el Atlético de Madrid se va a quedar momentáneamente en el pasado de Raúl Jiménez, el chamaco Jiménez, quien hoy lunes está arribando a Lisboa para presentar exámenes médicos con nada más y nada menos que el Benfica y luego firmar su contrato. Bueno, es lo que se está diciendo y especulando. Y pues el club donde militó, ¿te recuerdas a Francisco Fonseca en el 2006? El Kikín, así es, exactamente. Habría desembolsado cerca de 5 millones de euros nada más y nada menos por el 50% de los derechos del delantero, ¿cómo le llamaremos? Los que están en la banca, banquero, el banquero. Y pues aún si se desconoce si el Atlético va ya a dejar ir al chamaco por completo o todavía quiere recuperarlo, pero lo que más le conviene a Raúl Jiménez es irse a donde sí lo vendan a jugar, ¿no? Pues sí, que tenga minutos, ¿no? Porque, digo, ¿te acuerdas lo que hablamos, Paco, durante la Copa Oro? ¿Cuántos jugadores, digo, en teoría están en Europa de México, pero cuántos son banca o cuántos tienen? Pues muy pocos minutos, son, digo, escasos los que juegan como titulares. Y pues se tiene que buscar su lugar Raúl Jiménez, que alguna vez yo le llamé el milagro azteca. Sí. No, me acuerdo cuando vino aquí a Seattle y que tú no babeabas cada vez que lo veías. Pero bueno, ahí está Raúl Jiménez a Lisboa. Muy bien, siguiente, breve, Latin Funesca. Y bueno, para la siguiente viene un niño de la casa. Y viene Rudito. Oye, pues ya viene tu papá, Rudito, el 18 de agosto. Estará con nosotros Rudy Madragón en nuestros estudios digitales. Va a estar presente toda la semana de Blood Money Boxing. Y bueno, ya viene tu papá. A ver si ya te lleva. Ojalá ya te lleve, maldito Rudito. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Paco? Bien, estamos. ¿Cómo estás, güey? Estábamos platicando de tu papá, que ya viene, hombre, qué padre. ¿Cómo estás, güey? ¿Bien? Bien chido. ¿Mm? ¿Qué tranza? No, pues yo vengo bien contento. Ya ven que estuve en los Panamericanos y... Pero eso ya pasó hace rato. No, qué loco. O sea, la semana pasada ya nos habías contado lo mismo. ¿No traes nada nuevo? No me traes como un mapache, ¿eh? Yo no soy un mapache. ¿Ok? Paco. Ah, ok. Me espero el mapache entonces. Acuérdate que tú me debes una lana aparte por tus abusos. No, para nada. Abusos. No, pero ¿qué nos traes? Perdóname, te interrumpí, perdóname. ¿Qué pasó? ¿Qué nos traes? ¿Qué pasó, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodito? Bien. A ver, bueno, apúrate, que siempre dices pura sandez. Oye, ya. Ay, se la copió al mapache. Pero bueno, sí. ¿Qué onda? Pero ya, hombre, ya, dejen de molestar. ¿Me van a dejar hablar o no? Sí, ándale, va. Órale, bueno, pues yo les traigo una noticia fresquecita, ¿eh? Pues resulta que, ¿qué ciudad creen que se está postulando para los Juegos Olímpicos en 2024, Uy, 2024. Esa no te la sabes, Paquito, ¿eh? La ciudad de México. No, hombre. Ah, bueno, no sé. Okay. No, de Estados Unidos, a ver, ¿cuál crees? Ah, Seattle. Ojalá, no. Ya aviéntale, escúpela, bueno, ya, hombre. Pues resulta que ya el día de hoy ya se postuló la ciudad de Los Ángeles. ¿Cómo ves? El Comité Olímpico. ¿Otra vez? Igual que hace again, algunos años. Sí, again. Y bueno, ya dijeron que se van a postular para el 2024 a los Juegos de Verano de las Olimpiadas. Esto lo dice el LA Times, ¿eh? ¿Cómo ves? Esta es noticia primicia. 40 años después, ¿no? Que organizó los Olímpicos en el 84. Así es, Paco. Muy bien. Fíjate. Íralo. Oye, pues íralo. Bien, está chirinongo porque si todavía vivimos por acá, digo, si todavía tenemos vida y salud, podríamos ir con cosa de 22 horas manejando. No, pues imagínate, nos vamos en pollero, ¿no? Y le caemos ahí en Mauricio, que ojalá se ponga las pilas y ya tenga cuarto para todos para entonces. Pues sí, que ya se ponga las pilas con sus películas. Ya que se decide al fin que ya se pueden casar del sexo que sea. Es lo que le digo siempre. Caray. Bueno, cosas que nos ha dicho Diego, sí, pero tú bueno, no digas nada. Sí, no, yo no digo nada. Oye, bueno, pues está buena mi breve, ahí se ven. ¿Qué cuenta lo siguiente o qué? A ver. El chiscarcas, chiscarcas. Ok, vamos con la siguiente, breve. Latin Funesca. A ver, chiscarcas, échale de ahí, tú. Breve, la tifuresca. ¿Ya le digo que estamos al aire? ¿Ya? ¡Órale! ¡Qué tal, Satanales! Aquí el chiscarcas, acá, chido, buenísimo, pato para toda la bandera. Y es que, ya saben que lo mío, es el fútbol. Y estoy bien contento porque, pues ya, mi equipo, el Cruz Azul, nos ha dado dos buenas razones para estar contentos esta temporada. Dos buenas victorias, pero de eso platicaremos más adelante. Ahora de lo que les quiero platicar es que el actual técnico de la selección chilena de fútbol, el Jorge Sampaoli, ¿sí te acuerdas? Un chavarito. Sí, el que ganó la Copa América, ¿no? Exactamente, es una de las alternativas que ha tomado fuerza en las últimas horas para hacerse cargo de la selección mexicana, o sea, de la mexicana. No obstante que el loco Bielsa está haciendo loco y dijo, no, la neta, nada, como que no me late acá ahorita, por motivos personales, así como que el Tri no viene en mis planes, canal. Y otro nombre que suena así en las últimas horas también es el del español José Antonio Camacho. Según publica el diario AS de España, me mandaron a mí, ya sabes que a Nico y a mí nos mandan las primicias. Entonces el técnico ya habría tenido contacto con la Federación Mexicana de Fútbol, canal. Y ya el San Paoli dijo, no, pues hace unos días hacía mediados así chidos acá y chido a medios andinos. Dijo, no, pues hay que ver que ahora en adelante cómo me vinculo con todo lo que viene. Y si tengo las energías como para darle a Chile, digo, al Chile más de lo que tiene, pues si no, pues yo creo que no se arma, ¿no? O sea, esas declaraciones que yo no entendí, pero dijo que igual y sí, ¿no? ¿Cómo ves, canal? ¿Te gusta más que...? O sea, imagínate, el loco Bielsa, que está bien loco, la neta ya nos desdeñó, te parece al Vela. Sí, luego, oye, el San Paoli, ¿por qué crees que le dicen loco, caliente, con su título? ¿Por qué crees que le dicen loco? Pues se le va la hebra de repente, ¿no? Cuando menos te lo esperas, se renuncia y así es el loco Bielsa. Sí, no, se arranca bien acá, pero ¿sabes qué? Yo no sé, pero también se habló también ya de Ricardo Tuca Ferretti, pues también se mantiene como una opción fuerte, pero pues San Paoli es el que ha ganado el pulso en las últimas horas, pero pues quién sabe, ya sabes cómo también el Tuca se las gasta, canal, que ayer había dicho que hay para nada, que primero perro, y que quién sabe qué, y era así como que bueno, pues nos abrimos a la oportunidad, ¿verdad? Oye, pero a ver, ¿tú qué preferirías, al Tuca o a San Paoli como técnico, Chisternas? Te voy a decir la neta, así... Pues el Tuca, porque él conoce más a los mexicanos, como que está más centrado acá y le va a echar más corazón que el San Paoli, canal, que la neta, pues no creo que... Tiene que ver también aquí como que el amor por la camiseta, ¿tampoco no? Oye, pero no, bueno, no sé, ¿no crees que el Tuca es un poco... Digo, lo vimos en la final de la Libertadores, como que no arriesga cuando tiene que arriesgar. Bueno, canal, lo que no es medio, como le dicen el técnico, amarrete. Bueno, lo que pasa es que pues yo creo que ya con la selección pues ya se afloja. Ya ves, o sea, todos se aflojan ya con la selección y cambian, porque pues también no te creas, también tienen que seguir la línea de otros tantos que les imponen algunos jugadores y que acá hay que tienes que traer a este lado a aquel. Pues no va a ser fácil, la neta, ¿no? Y yo digo que el Ricardo Tuca Ferretti habría estado mucho tiempo en México y como que sudaría mejor la camiseta que el San Paolo. ¿Tú cómo ves, Carlos? Pues ahorita ya más adelante, sí tenemos que hacer un programa específicamente de eso, no sé. El Tuca se me hace buen director técnico, honestamente yo digo que trabaja muy bien, tiene muy buena ética de trabajo, conoce muy bien al fútbol mexicano, como le decía Chiscarcas, y conoce muy bien a los jóvenes, pero para mí el problema del Tuca es también su estilo. Siento que es un estilo muchas veces conservador, aguardar el resultado, que a México le puede servir en ocasiones. Como digo, cuando vimos México-Holanda, que iba ganando y podría haber matado el partido, cerrarlo en la ventaja 1-0, pero el Tuca sí siento que a veces se guarda las armas de más, y lo vimos en la Copa Libertadores, no es la primera vez que pierde, igual lo vimos con el América en el torneo regular, que pues por no arriesgar pierde el título y teniendo un mejor equipo, ¿no? A ver si no le pasa eso en la selección. Pincho, canal, pero bueno, pues ahí está mi breve, canal, ¿no? Porque luego me regañan y yo quiero hablar más del fútbol mexicano para hablar de mi corazón, canal. Ok. ¿Cámara? Ok, ok, canal. Está bien, vamos con la siguiente y última breve. Ay, ganaron 2-0 al León, ¿eh? No le importa, vamos con la siguiente breve, Latin Furesca. Bueno, la siguiente breve de Latin Furesca tiene que ver con la NFL. Ahí se me cae esto. La NFL, y ya sé que, Paco, tú te emocionas cada vez que escuchas esas tres letras. Te pones... Ya empezó todo, ya empezó todo. Sí, es como, es un éxtasis de emoción. Y bueno, habló del NFL, hoy anunció un jugador que tiene mucha experiencia en esta liga, o como dicen, la mejor liga del mundo, aunque no en valores, eso sí hay que aclararlo. Steve Smith anunció que se retira. Está muy romántico, ¿no? ¿Qué hay? Se retira al final de esta temporada de la NFL y va a ser su temporada número 15. Arrancó en el 2001 como novato. Steve Smith tiene, está en tercer lugar como el mejor receptor en toda la historia de la NFL con 13.262 yardas por aire. ¿Cómo ves, Paco? En recepción, es el tercero. Números. Una lástima, ¿no? Que de repente buenos jugadores tengan que colgar los tenis, pero así es el mundo y hay que... El casco lo que haya que colgar. Sí, juega para los Ravens, está ahí con los Ravens este jugador, tiene mucha experiencia y pues sí, se va uno más. Aquí dice el afortunado que sí se escucha, pero bueno. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! Porque nos vamos a volver a escuchar más tarde también a la gente. Excelente, sí, lo vamos a volver a repetir. Bueno, vamos a un pequeño break y regresamos hombre, ya. ¿Para qué breaks, hombre? ¿Para qué breaks? Bueno, cambio de música, cambio de música. Vamos a empezar ya con nuestra primera sección, Marineros. En breve. Marineros en breve. Marineros de Seattle. Venga. Marineros en breve. Venga. Muy bien, y empezamos con Marineros. Antes teníamos una sección. A ver, empecemos, Juanico, ¿cómo ha estado, Juanico? ¡Juanico! ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Qué pasa? Una cosa, y yo te digo, mi hermano, una cosa yo te digo, los humanos no se me quita, y aunque fuera Chile, ahí estuvimos en el festival caribeño, tú sabes, una cosa encantadora, fenomenal. Una cosa impresionante, como dice Paco. Impresionante. Los dominicanos en eso, Roy Robinson ganó, batió un jonrón consecutivo ante Cole Hamels al principio del sexto inning. Esto fue el viernes, le ganaron los Marineros 4-3 a los Rangers de Texas. Isachi Wapuma vino a la loma y bueno, trabajó 7 entradas efectivas junto con Mark Trumbo, el otro con la Antena. Una cosa impresionante, una cosa muy bonita, mi querido Diego Arroja. Y pues bueno, cortaron a ir a la seguidilla de 4 victorias que traía Texas. Pero luego el sábado se pusieron los Rangers de Texas a anotar 8 carreras, mi hermano, en el undécimo inning, 2 mediante un hombro, y acabaron imponiéndose 11-3 a los Marineros. Pero llegó el domingo, mi hermano, y el domingo, ¿qué cree que pasó? Pero ¿qué cree que pasó, mi hermano? La técnica se definiría con un encendido Nelson Cruz, mi hermano, que conectó su cuento número 33, la edad de Cristo 33. La campaña, y Félix Fernández llegó a victoria número 14, nada más 14. Órale, Cato, ¿en serio? Una cosa impresionante. Igual que Paco, ¿no? Es que tú sabes cómo son las cosas aquí. Pero bueno, el dominicano tuvo empató con el astro de los angelinos, Mike Trout. Trout, como trucha. Mejor di Miguel Trucha, ¿no? Bueno, Miguel Trout en el liderato de los cuadrangulares de esta temporada, 33 tiene cada uno. Y el venezolano Hernández, Félix Hernández, que ganó su juego número 14, por su parte va muy bien y también está en el liderato de la Grandes Ligas empatado. Y bueno, una cosa impresionante de nuevo, porque el cuadrangular fue el séptimo de club para su último gol encuentro. Una cosa maravillosa. Ah, muy bien. Vaya, se cambiaste la palabra, ¿eh? Una cosa que tú no me crees. Se cambiaste ya la palabra, ¿eh? Estábamos nosotros celebrando el cumpleaños de Diego Arrioja. Bueno, esto fue lo que pasó, ¿no? Con los Marineros de Seattle. Ah, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por venir, Juanico, ¿eh? Buenos mojitos. Muy bueno, Marquito. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias. Felicidades. 30 aniversario. Una cosa impresionante. Gracias, Jarico. Gracias, ¿eh? Bueno, ahí sigue dándonos tus reportes de los Marineros. Oye, ¿tú cómo ves? ¿Cómo ves a los Marineros? ¿Qué, Juanico, está en la isla? En las redes sociales, este hermoso y bello programa América sí, como dices, los queridos Yankees, pues no les ha ido tan bien este fin de semana, sin duda, pero, pues digo, hubo sobre todo lo de los Dodgers, hay que destacarlo, que ahí siguen, ¿no? Siguen en la presión como favoritos a llegar a postemporada, que seguramente van a llegar, y por qué no, a llegar a la Serie Mundial. De hecho, estaba viendo este fin de semana, ayer, un análisis de los equipos con más probabilidades en llegar a la Serie Mundial, y ahí está en los primeros tres puestos con los Dodgers, sin duda, los Cardenales otra vez, ya sabes que para variar están ahí, no se bajan del barco, y también por ahí ponían, me sorprendió, porque este era un, de hecho, un análisis de los, ves que las grandes ligas o Major League Baseball tienen un canal de televisión, ¿no? Y lo hacían los analistas de MLB, y también ponían a los Royals, se me hacían los raros, pero bueno. Los Royals, pero también digo, están bien, ¿no? O sea, también llegaron a la Serie Mundial, ¿no? Pero no sé, pero bueno, pues esos son los tres que ponían. No sé. Oye, por lo pronto Toronto se colocó a un poco y medio, ¿no? De los exhibiciones ya. Sí, los equipo más sostenido en este momento de la liga. Llevan 8 triunfos al hilo, mi querido Diego Rioja, hace menos de 2 semanas. ¿Semanita? No, están 8 partidos en primer lugar y esta está a 1.5 y es el que más ha producido en la última semana. Es impresionante. Sí, sí, de hecho, el jugador, nombrado jugador de la semana, bueno, hay varios, ¿eh? Andy McCutchen también de los Piratas de Pittsburgh, fue nombrado como jugador de la semana en cuanto a ofensiva con 7 carreras, impulsados 2 home runs, 8 RBIs. Allá a tus Yankees. Sí, cómo no, buen equipo, esperemos que se ponga bueno, pero sin duda el cierre va a estar espectacular. Fíjate, los dos primeros lugares de cada división, América League, o la América League, la Liga Americana de Grandes Ligas, en la Americana están los Yankees y Toronto, en la Central Kansas City y Minnesota, igualmente en los dos primeros puestos Houston y los Ángeles, los Angelinos. En la que están los marineros, que los marineros están ahí dando vergüenzas. Y en la nacional, la Liga Nacional, los Mets de Nueva York, junto con los Washington, están en Nationals. Primer lugar. Nationals. San Luis, como bien lo mencionabas, es ahorita el equipo que está a la cabeza de todo, junto con los Piratas de Pittsburgh y los Dodgers de Los Ángeles, junto con los gigantes de San Francisco de nuestro amigo, el buen amigo Carlos Tapia. Caballero que se fue a la mar. También recientemente, pero bueno, estas son las grandes ligas aquí en Latin Foot, y ahora sí vamos a meternos ya de lleno a la MLS y escuchemos este grito de guerra, de los Sounders. Bueno, a ver, empecemos con, pues sí, bueno, los Seattle Sounders. ¿Si vergüenza o preocupación? No, yo diría preocupación y tú, fíjate, tocaste un punto interesante, Paco, en tu comentario de Nico Moreno, ¿dónde demonios estás, por cierto? Hashtag, Nico. ¿Dónde está Nico? Hashtag está Nico. Nico, llámanos aquí. Nico dijo que ya estaba de vuelta, vamos a ver si es cierto, a ver si nos llama. Ya no sé qué creer. ya no sé, pero bueno. La acreditación. Sí, el mapache, ¿qué tal se puso el mapache? Que mejor sabemos al mapache. Sí, hombre. Oye, ya lo merece más. Sí. Bueno, no, decía Paco, en ese comentario tocaste un buen punto. Si lo estaban haciendo como ya esas contrataciones como de patadas de ahogado o si realmente las están pensando. Yo sigo, fíjate, yo ahí coincido contigo. Para mí han sido fichajes desesperados. Yo creo que la directiva del equipo de los Seattle Sounders no está fichando jugadores esenciales en esa posición. O sea, han estado... ¿Cuántos medios han fichado últimamente, o medios ofensivos, que no han funcionado? Ahorita fichan un delantero que, digo, era necesario. Y esperemos que le dé ese aire. Yo creo que sí, Nelson Aedo Valdés tiene pues muchas cualidades que puede utilizar en el equipo de los Sounders. Pero siento que son como parches, ¿no? El equipo está como parchando, ya la temporada pues está a la mitad, un poquito más. Y pues ya no tienen... digamos, maniobra, ¿no? Para tratar de revertir la situación. Y encima de eso, caen, digamos, contundentemente caen el domingo contra el Galaxy. 3-1, donde fue un show de Robbie Keane y Giovanni. Sí, Giovanni Dos Santos. Sí, hombre, y también que empezaron cuando Chad Barrett lo sorprendió en el primer minuto y dijo, oh, pues ahí te va, con el golecito en casa, pero pues fue todo lo que hicieron. Qué lástima. Qué lástima, porque fíjate que el equipo tiene mucho apoyo de su afición aquí en Seattle, y pues no ha respondido, pero para nada, y ya no tiene nada que ver que si está completo o no el equipo, o si estaba completo o no antes. Ahorita está desgranado, pero totalmente anímicamente y técnicamente, o sea, no tiene personalidad el equipo. Eso es una realidad. ¿Y quién es el culpable de esta situación, Paco? ¿Quién es? La Magnigo es el culpable junto con Sigue Smith. Pues yo creo que todos, ¿no? Porque al final de cuentas, la parte técnica, la parte que tiene que acomodar las piezas, hoy por hoy es el que le tiene que dar esa personalidad, el que le tiene que dar una personalidad de cómo es que saben todos cómo juegan los Seattle Sounders. Y hoy, ¿tú sabes cómo juegan los Seattle Sounders? No, lo que pasa no es que... No juegan a nada. No, bueno, aparte que no juegan a nada, ¿cuántas... yo diría, ¿cuántos partidos llevamos sin repetir una alineación? O sea, se han juntado muchísimas situaciones que el equipo no ha podido jugar con su alineación habitual. Por cierto, se une a esta mesa de discusión. ¿Quién creen? ¿Quién creen que se une? ¿Es algo para bien o para mal? Pues para ti es para mal, Paco, para mal. ¡Ay, el mapache! ¡El mapache! ¡No, mapache! Hombre. Bienvenido, mapache, aquí a Latin Food. ¿Cómo estás? Bien, muchachos. Aquí. ¿Aquí? El trabajo. ¿Aquí qué? Hace un par de tequilas que no nos vemos. ¿A poco se emborracharon o qué? No, nos tomamos un par de tequilas. Escuché que Pablo, que el Paco está todavía tendiendo una cama. No sé qué quieren decir con eso. Que si estás teniendo la cama todavía, Paco, ¿eh? ¿Cómo ves? Hoy que me quise ver amigable con el mapache, pero bueno, total. Total, ya empezó la hostilidad desde el principio. Bueno, pero entonces déjame hacer la pregunta a mí, por favor, al mapache. Mapache, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu análisis acerca de la situación que en este momento está viviendo los Seattle Sounders? Te lo voy a decir claro y preciso, necesitan otro entrenador. Eso es lo que él les estaba viniendo diciendo desde hace 2-3 semanas. Ay, sí, cálmate, mapache. Qué analítico, ¿no? No, necesitan otro entrenador. Bueno, obviamente, he estado leyendo que muchos comentarios que Lamar Nigo, que necesitamos otro Paco, striker, Paco. Que necesitamos otro delantero. Otro striker. Pero yo creo que ya, no sé qué vienen ustedes, yo creo que ya los Sounders necesitan otro aire, ¿no? O sea, necesitan otro aire, necesitan otro entrenador que les dé más energía. Así como que han estado... Se han estado estancando, ¿no? Con los jugadores que tienen, Clint Dempsey, Ova, yo creo que necesitan otro aire, ¿no? No sé qué. Oye, ¿pero qué opinas de Nelson Aedo Valdés ahora que lo acaba de contratar los Sounders? Honestamente, no me acuerdo mucho de él, para ser honesto. Okay, bueno, Nelson. Una disculpa, sería, Nelson. ¿Quién sería un buen sustituto del entrenador, mi querido Mapacha? El paraguayo, pero no recuerdo su estilo de juego, honestamente. Exactamente. Okay. Oye, que te está preguntando, Paco, que ¿quién recomendarías entonces para entrenador? ¿Para entrenador? ¿El Piojo? Me gusta... ¿El Piojo? No. ¿Sabes quién me gusta? Me gusta mucho Bradley, no sé si se acuerda de él. El que alguna vez fue el técnico de la selección de Estados Unidos. Bob Bradley, pero él dirige al Galaxy, mijo. Bueno, pero ¿quién me gusta? No, bueno. ¿Qué estilo me gusta? está bien, Mapache. Oye, no, fíjate, yo lo que decía, lo que dice el Mapache, a mí me gustaría agregar, no solamente, yo creo que cambio de entrenador, yo creo que debe haber un cambio en la directiva, me parece, y digo, no es por criticar a nadie, pero las contrataciones de esta temporada han sido erróneas, y no digo por los jugadores que sean malos o que tengan mala calidad, simplemente no están cuajando acorde al equipo, y eso también no solamente lo tiene que ver el entrenador, sino el gerente general de los Sounders, que también ha pues tomado esa parte de decisiones, ¿no? Pero si tú tuvieras que definir realmente cómo es un equipo de los Seattle Sounders, es ofensivo, es defensivo, es revulsivo, es no tiene personalidad en este momento, no es un equipo que está dando patadas nada más para tratar de mantenerse, pero no va adelante, no produce nada, se defiende mal. Juegan como lo denominado los martes, juegan como un número cero, ¿no? Como un número cero, ¿o no, Mapache? Juegan como Paco en su casa a nada. Juegan a nada. Escuetos, ¿qué tal, Escuetos. Esa es la palabra machampinesca. Sí. Pero bueno. Hoy bueno, no, sí, los Sounders. ¿Qué, Paco? ¿Tú qué crees? Y bueno, ya, ¿tú piensas que cambiando a Lamar Nichols arregla la situación? No, o sea, va a mejorar mucho, ¿eh? Va a mejorar. Ok. No, ¿cómo va a mejorar? Digo, Lamar Nichols, bien que mal, anotó gol, ¿no? En la Conca Champions. Le cayó en los pies después de que Andy Rose de repente hizo un intento de centro, le cae en los pies y el cuate con mucha suerte mete el balón, pero eso no quiere decir que sea un buen jugador. Oye, es más, vamos a traer, ¿por qué no invitamos a Lamar Nichols al Latin Foot? Y así le puedes decir, Paco, lo que opinas. ¿Qué te parece? No hace falta, el problema no es que yo lo diga o que él lo reconozca, es que la gente que lo pone ahí sea quien lo vea. ¿De qué sirve llevarlo? Va a decir, no, pues sí, le voy a echar ganas. Y se va a sentir mal, se va a emascular, ya es como yo emasculo a la gente. Y al final de cuentas no vamos a arreglar nada. Está bien, está bien. Pégame, emasculador. Está bien, hablando del oye, síndrome de Estocolmo. ¿Que vaya a la fiesta el sábado? No. ¿A cuál? ¿La del Alex? Sí, están todos invitados. De hecho, aquí Latin Food estará presente. Vamos a hacer un programa en vivo desde la casa de Alex Spitia. Este sábado hay fiesta, comida gratis para todos y al parecer alcohol, ¿no? También. ¿Cuál debe ser? Qué bueno que se va a echar Sí, va a estar bueno la pachanga, ¿eh? Oye, bueno, a ver, hablando de los Sounders, pues ya ni qué hablar. Hablando ya más del debut de Gio Dos Santos. Anotó un buen gol, buen pase de Robbie King. Una asistencia que más bien que era un rebote que... La pelota le cayó al pie, él quiso controlarla y le cayó un pase a Robbie King. ¿No? Sí, no, pero digo, bueno, aparte de la asistencia, Robbie King, la asistencia que le da Gio para el gol, el 3-1. Ese pase, gran corrida de Giovanni, ¿no? Entre los centrales y define con la zurda a la perfección. Todos los gustos, cruza el puente de South. Estilo yo los martes. No, bueno. Ya, por cierto, Mapache, tú eres el número 0. ¿Cómo ves, Paco? Le acaban de dar el número 0 al Mapache, por maleta. Están robando el 1, Paco. Dile algo, por favor. No, lo que pasa es que quieren que sea la botarga. Sí, es la botarga, de hecho. Oficialmente ya lo registramos como el número 0, así que ni modo, Mapache. Por comerte la comida. Por comerte la comida del equipo. Estoy como ahorita como el afortunado en Latin Food. 0 a la izquierda. qué gacho, pero este afortunado está marcando ahorita. Afortunado, ahorita te marcamos, ¿eh? Bueno, vamos a hablar ya de fútbol mexicano. ¿Qué les parece? Por cierto, acaba de terminar una jornada y mañana empieza la otra. Y tenemos entre resumida y previa. El mismo día previa y resumida, eso. Y no nos pagan, ¿eh? O sea, imagínate. Bueno, vamos a empezar con esto que es fútbol mexicano aquí en Latin Food. Un pequeño vecindario, pero con una gran voz. Te esperamos. ¿Qué pasó, Dominguín? Empezamos con tu canción de las Chivas. Muchachas bonitas, ya te parece al Mapache, de igual de puerco. Bueno, pues es lo que me enseñan ustedes, pero bueno, pues de qué le vamos. Amigos, las Chivas por fin no perdieron, eso es muy bien. Un grito allá. Oye, bueno, y empezamos a hablar de las Chivas, ya que está aquí otro Chiva, el Mapache. Mapache y Dominguín. Sus Chivitas que con ese empate ya piensan que se van a salvar, ¿o qué? Las Chivitas que vinieron de, que vinieron del 2-0 y con, hicieron casi el milagro, ¿no? El punto que nos sabe ahora, ¿no? Ese puntito que creo que estamos todavía en el último, lo último de la porcentual, ¿no? Pero no sabe a gloria, no supo a gloria. No, bueno, pues sí, qué conformistas, ¿eh? No, está, está bien. No se puede, no, con el, con el, con el cuadro que tenemos no podemos pedir más, es como, son como no, los sí podemos de México, pedir más, ¿no? Señor, tenemos cuadro y tenemos como quién son, Mapache, como quién son, y somos como los Thunders de México, somos los Thunders de México, no podemos pedir más, no tenemos aspiraciones para más. No, bueno, qué ánimos le dan, pero a toda la gente, pero van a quedar campeones. El Mapache está suato. Ya empezás con la bipolaridad del Mapache, ¿no? Sí, no, ahorita es el mejor equipo de la Liga MX. No, sé, no, ya póngase serio, muchachos. Oye, no, bueno, poniéndonos serios, Mapache, qué desastre. Y Dominguín también. Yo creo que por eso usted nos haya aparecido, porque su equipo está para llorar. Digo, aunque vino del 2-0, pero de aquí le sirve un punto. Para la situación en la que se encuentran las Chivas, no decir prácticamente nada. Nada. Yo estaba buscando al Chapo. Y pues no lo has encontrado, ¿no? ¿Andé? No lo has encontrado. Bueno, no, por eso regresé. Ya al rato me avisan. Pero ¿qué le cuento? Que, ¿no? Usted siempre quiere empezar de atrás para adelante, porque le gusta que le den de atrás para adelante, pero yo le puedo decir lo que pasó ayer con las Chivas. ¿Quiere que se te cuente? La gente lo cuenta. Cuéntanos, pero no nos aburra, ¿eh? Pero con más cierto, estamos aquí durmiendo. La cena. La casa. O sea, ya me quitó mi papel este babo. La Chiva rescataron, sí. Un empate, sí. 2-2, sí. Y de visita a Tigres, sí. Y pues eso los pone en una situación un poco mejor que la que traían, ¿no? Sí. La gente, ¿okay? Lo dice y pregona. Los goles los hizo Antonio Briseño. ¿Sí o no? Sí. Tigres. Sí, bueno, sí, sí. Si son Chivas, super Chivas, México será mejor. Es esta, al 45. Pero que crees, que ah, ya nos van a ganar, que quién sabe qué. La gente, y que llega el Raúl López y que les mete en el 58, ¿por qué no? Sí. Y luego llegó Michel Vázquez y luego les metió en el 81, ¿por qué no? Pues sí. Que sí. Muy bien, Domínguez. ¿Y ya ese es su resumen o qué? Lo que pasa es que estuvo un poco lento al principio y pues la verdad es que dije, bueno, ¿cómo se va a poner esto? ¿Verdad? La luna se está y dije yo, pues voy a regresar al Latin Food con una buena noticia, que ganen mis Chivas, pero está en el último lugar del consciente del descenso, nada más juntito al Morelia y al Puebla, Pumas y Veracruz. A ver, pregunta. Están las Chivas con 1.07 y el Morelia le sigue con 1.2. ¿No? O sea, 0.06 casi. A ver, ya se empiezan a atacar los propios seguidores de las Chivas, ¿no? Pues están perdidos, ¿eh? Imagínate. Por eso nos va como nos va con aficionados, pseudoaficionados. Por eso nos va como nos va con pseudoaficionados. Y luego que le cuentas de que sus dueñas que le pegó a. No, esa era una entrada de cambio. Que por cierto. Es un esguince, por cierto, Salcido. Es un esguince. Yo te había dicho que había sido una fractura. Marrano. Marrano. No, pero ¿qué no falta más goles todavía? No, pero pues no puede hacer trampa, tiene que ser de acuerdo a la legitimidad. Sí, vaya. Sí. No, pues ¿qué tal el ánimo, Mapache? ¿Qué entusiasmo, no? Sí, no, viejo rabo verde. ¿Qué tal? Anda atacando el Mapache. Hoy vienes con muchas pilas, Mapache. ¿Qué desayunaste hoy, eh? ¿Sabes qué me me atacaron demasiado, Astra. Sí, sí, sí. Entonces, ando filoso porque me atacaron. ¿Defienden las Chivas? Sí o no. Defienden este torneo para la próxima. Mañana, ¿no? ¿Cómo van a defender las Chivas? Sí, van a defender las Chivas. El equipo más tradicional. Las Chivas descienden. Era un chiste. ¿Cómo crees que van a defender las Chivas? El equipo más histórico de México. El casi más ganador, ¿no? Bueno, El más ganador porque el América no ha ganado títulos de Champions, entonces no, defienden las Chivas, por favor. Hoy empezamos con la bipolaridad del mapache. Oye, pero mapache, las Chivas, ¿por qué dices que no pueden descender? O sea, ¿tú sigues siendo de esos creyentes de que por ser las Chivas no van a descender? Por Dios, Paco, tú, mapache, ha descendido equipos mucho más importantes que las Chivas en Italia o en Argentina, el River Plate. Entonces no me digas que no las dejarían descender. No, mira, las Chivas, Pedro, ya va a estar con las Chivas, estos, ¿no? van a estar de coleros, van a estar coleando en el último lugar, posiblemente en el segundo, tercero, en la porcentual, y para el próximo, torneo, para el enero, van a reforzar. ¿Y con quién? ¿Con quién? Si nadie, no le venden a nadie a Vergara. Con Ramón Ramírez y con Alberto Tullón. No, y el gusano Nápoles también, ¿no? Tiene que reforzarse, tiene que tomar el cero. Hasta aquí ya. Y pasó, lo viste el año pasado. Pasó el torneo de. Se acabó el verano el año pasado. Hicieron un torneo pésimo y en enero hicieron las contrataciones que no tan buenas. Pusieron las pilas, pero. ¿Qué podemos pedir? No, pues sí, pídanle a la Virgen y mucho más, porque me parece que van a descender. Para que se queden ahí por y a ver, vamos a seguir, es que las Chivas nos siempre nos la crisis de las Chivas siempre nos cala, pero bueno, sí hay mucho más partidos. A ver, Paco, empieza a decir los resultados del fin de semana. El fin de semana pasado, bueno, los resultados estuvieron así, pues estoy viendo aquí en este momento. Breve, la Difunesca. Breve. El Rey 1360. Hacer al Pachuca. Monterrey le gana 3-0 también al Atlas, mientras que Querétaro, los Pueblos Dorados, se dividieron un puntito cada uno con un gol nada más. Los que están. Hazla de pez. Insufribles son los Monarcas Morelia, con un tercer juego consecutivo ganado. Están en la cima de la liga. En este momento le ganaron 1-0 a los Diablos de Toluca. Puebla le gana 3-2 a los Pumas. Por último, le ganan a los 2-2 de Tigres Guadalajara. Y tenemos al Chiscarcas, que quiere hablar de su Cruz Azul. A ver, Chiscarcas, ¿qué opinas de tu Cruz Azul? Seis puntitos. Yo estoy bien ilusionado porque ha vuelto la ilusión, la neta, a la afición del Cruz Azul. Porque ya le ganamos 2-0 al que líder, que ya no es líder porque ya son los Monarcas ganan. Entonces, pues me siento chido porque también le volvieron a tal y Fabio Santos, que esto de que nos reforzamos, chido que no. El Ariel Rojas, el Jorge Benítez, el Matías Bozzo, además pues, debutaron este último partido. Y Laura Bozzo también, ¿no? El Sergio, bueno, como que nos ha inyectado pasión con él. 2-2, aquí ya, la neta sí, ya la veo yo llegar, ya me vi como campeón, ¿no? Ya me parezco a la que pasa. ¿A cuál? El que está hablando acá, ¿al mapache o qué? Al mapache, canal. A mí tienes que referirte con respeto, por favor. El mapache es villamelón, canal. Mapache, ¿a poco eres villamelón? Aquí le vas entonces, también le vas. También le ibas a los Tigres, me acuerdo, en la Copa Libertadores. Sí, pero porque tú también ibas a los Tigres. Ahí andabas diciendo, poniendo el hashtag, todos somos Tigres. No, yo nunca puse. No le hagas. Es cierto, ahí, mapache. Ahí ponías en tu Twitter, todos somos Tigres. Oye, mapache, andas, ¿qué te picó? Andas muy emocionado por tenderle la cama al Paco. Al Paco, tenderle la cama bonito el Paco, ¿no? Oye, bueno, vamos a hablar, ¿qué te parece, mi querido mapache, de las águilas, ya que quieres echar arma de cacatúa? ¿Por qué no hablamos de las águilas? Ajá. Ajá, y su victoria contundente 3-0. No, ese fue un resultado engañoso. 3-0, muy engañoso, errores de la defensa del Pachuca. A mí el América todavía no me convence, no sé ustedes, pero no me convence. Lo veo muy, no sé, no me convence. Muy plano, de muy plano. Muy plano, muy escueto, ¿no? No me convence. Ese 3-0 es muy engañoso. El error de la defensa, un tiro que suelta el Conejo Pérez, que llega oriente rápidamente. O sea, eso hasta yo lo hago, ¿no? O sea, mira, si fuera un 1-0 te diría que es muy engañoso, pero el 3-0, perdóname, no puede ser engañoso. Sí, una mejora. Bueno, pero ahí están los goles, Mapache. O sea, 3-0 engañoso. Y yo estoy hablando de la forma de jugar. No me convence la forma de jugar. Obviamente, sí, ganaron, excelente, los goles, pero la forma de jugar. Mira, yo lo dije desde el principio del torneo, Nacho Ambriz va a durar una temporada o menos en el América. No, su estilo de juego no es de la mística del América y tampoco del calibre de una institución como el América. Digo, ya hasta Ricardo Peláez lo ha dicho, imagínate, en la jornada 12 ya ha dicho que ya quería que regresara el Piojo y lo hizo público, pues ya ahí te das cuenta cómo están las cosas, ¿no? Y sobre todo, digo, gana bien el América 3-0, me parece que fue contundente, no tanto engañoso, pero sí un resultado igual. No demostró una superioridad del América para un 3-0, pero pues tuvo las oportunidades y las metió. Así es el fútbol, Mapache, así es el fútbol. Una cosa es que tú las falles, pues ya es otro cantar, ¿eh? Que aprovechen las buenas, o sea, precisamente las debilidades del enemigo, eso es. Y así lo hizo Darío Benedetto y lo hizo el Oribe Peralta en dos ocasiones. Te aviento el cepillo. Que es algo bueno para el equipo y además nos saca del sótano, que también la neta sí se veía muy mal ayer a América. ¿Mapache? No, le quiero comentar que igual no veo esa comunión entre la afición y el entrenador. No veo eso como. Porque los del América son muy exigentes. Y como tú dices, si no van bien, si no ganan, o más bien agarran una rachita mala de 2-3 partidos, van a empezar a querer la cabeza del DT, entonces no veo esa comunión. Incluso se notó aquí cuando vinieron acá que la afición, bueno, con los que yo estaba no era del agrado de la América, porque estaban esperando como alguien más, ¿no? No sé. Oye, a mí me dijeron que traías una playa del América aquí en contra el Manchester. A mí me dijeron que el Paco se tomó una foto con Katy. Sí, es verdad. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Cómo se llama? ¿Katy o la división, no? Me sí. Dijeron que Anacati, ándale. Eso es lo que me dijeron, no sé. Bueno, si la chava quería sacarse una selfie conmigo, ¿por qué lo voy a negar? A ver, Mapache, ¿quién le pidió la foto a quién? Era Paco, ¿no? Dijo, oye, ¿quién es esta chava? Y nosotros no la vas a conocer. Pero después que se había tomado el selfie, ¿cómo va a ser eso? ¿No? Perdón, Mapache, Paco, tú estabas ahí, tenías acreditación. Es más Paco, por Dios. Anda con todo, te está vengando el Mapache, Paco, de tus emasculaciones. Pero qué bueno que saque sombría, es lo que yo quería, fíjate, ya que se volviera hombre algún día. Pero, hay que resaltar algo más de esta jornada 3, porque mañana empieza la 4 y tenemos solamente 4 minutos para que vuelva a empezar. Sí, partido. No, a ver, dale, rápido, repasa los partidos, Paco, y ya nomás destacamos los buenos. Jornada 4. ¿De qué, tú? Los que se vienen, la jornada 4. La jornada 4 es muy interesante. La jornada 4, pues en cuanto la encuentre, inmediatamente. Ah, bueno, ¿tú la tienes ahí, Mapache? ¿O la tendré que decir yo para variar? La tengo aquí, pero se me acabó el internet. Creo que no ha parado. No, güey. Uy, a ver, bueno, se la tengo que decir yo. No, ¿sabes qué? Tranquilo, aquí la tengo, míralo. A ver, venga. Sidámonos, ¿qué la dice? Ahí va la 4. La jornada 4 del fútbol mexicano comienza mañana, martes 11 de agosto, al América recibiendo al pececito dorado en casa. Pues yo creo que. Hazla de pez. Tiene que ahora, ¿cómo? Hazla de pez, como dicen hazla los dorados. Hazla de pez. El América va a tratar de, pues, darle ya más seguridad de lo que dijo el Mapache, que a ver si le vuelven a salir las cosas, pero en casa yo creo que ya se van a alinear. El club Querétaro va a recibir a Santos que pues no la ve llegar. Monterrey va a recibir al Pachuca, estrenando ya por fin de manera oficial en la liga su nuevo estadio, para molestar a todos los animales que están ahí juntos. Luego el club Tijuana recibe al Veracruz, ya para el miércoles se juega, recibe a Toluca, León recibe a Tigres, Chivas a Morelia, Chivas a Morelia, imagínate, ojalá le vaya bien a las Chivas, Chiapas recibe a Cruz Azul y Pumas recibe al Atlas, que también no le fue muy bien. Pumas a Atlas, sí, los rojineos no fueron bien. Doble jornada, sí, por obviamente están adelantando, habrá fecha FIFA en septiembre, y por eso están haciendo la doble jornada que se junta esta, la 4 con la 5, digamos, ¿no? Pues se juntó con la 3 también, porque y la 3, sí, ayer. Así es. Y bueno, ¿cuál es el...? No te pongas nervioso. Oigan, ¿y cuál va a ser el mejor partido de esta temporada, digo, de esta jornada 4? A ver, Mapache, ¿cuáles te interesan a ti? Bueno, ¿cuál lo interesa a la gente, más bien? No sé, a mí me parece atractivo el Pumas Atlas. Sí, ese rojinegro es Pumas. El León Tigres y el Chivas, obviamente el Chivas Morelia, porque están luchando los dos por la posición. Yo creo que ese partido tiene que ser dividido a muerte para la Chivas. Yo creo el más interesante por el morbo es Chivas Morelia. Sí, Chivas Morelia, ¿no? Yo diría que por el morbo, ¿no? Chivas Morelia. De hecho, fíjate que aunque el Guadalajara no tuvo un buen inicio del torneo, ¿eh? El rebaño apenas tiene 2 golecitos en 3 partidos. Como los Sounders. Pero eso no nos importa. Y aunque es el penúltimo en la tabla general, ¿eh? Y en la tabla porcentual, le vamos a revertir, se lo vamos así como a voltear y lo vamos a poner como a chivito en precipicio allá a los Monarcas. Son maripositas. Así como el mapache, como tú comprenderás. Te digo. Mapache. Luego lo insultando. Oigan, y el mejor calidad, ¿cuál sería? ¿Cuál que sea? ¿Mejor calidad? Estados América Dorados. Bueno, ese puede ser interesante. De hecho, ya se han enfrentado, hay buena historia entre los Dorados y el América. Pues mira, no sé si se acuerdan de Dorados cuando estaba el mismísimo Pep. Monterrey también se puede poner bueno, Nuevo estadio, acaba de golear al Atlas. Bonito estadio, por cierto. Y Pachuca empezó bien, cae ante el América. Yo creo que debe de ponerse bueno también. Duelo de Rayados, ¿no? Sí, pero uno tiene que salir de otro color. Sí. Y otro color. No, van a estar buenos los partidos en esta jornada 4. Y como siempre aquí, el análisis latinfunesco. Ya nos vamos a ir para que... No, pero yo te nada más te quiero para repetir el programa. No, ¿qué quieres? Chisca. ¿Y qué pasa con el afortunado? Contra Chiapas, canal. Y vamos a ir allá al Víctor Manuel Reina, pero yo le auguro a mi equipo, canal, una victoria contundente, canal, contundente, un 3-0. Uy, ¿qué va a decir el hermano del mapache, Joel, que le va a Chiapas? Ah, pues pónmelo enfrente, ¿está más grandote que yo? Sí, está más grandote. Ah, entonces pónmelo atrás. Ah, no, me quemé solo, canal, no manches, ya me voy. No, sí, bueno, ya hasta sonó la musiquita, nomás, bueno. Está bien, mapache. Chico Guarín para toda la bandera. Gracias, mi querido Chiscarcas, mapache. Listo. Gracias por estar aquí, mapache. Gracias por... Esperemos que estés así en cada programa, así con pilas encendidas, porque luego hasta te quedas dormido ahí en medio programa. Pero, oye, y una última recomendación del afortunado Ruiz, actualicen la aplicación, por eso no se oye. Ah, con razón. Mi último comentario, páguenle al afortunado. Claro, por cierto, afortunado, aquí tenemos un regalo para ti, de Latin Kids. Una sorpresa. Vale, mapache, gracias por estar aquí. Paco, ahorita vamos un placer, a... Un placer. Estar aquí, cómo no. Excelente lunes. Paco Díaz, Diego Arrioja, Latin Food. Y quédense porque hay más Latin Funesco. Lunes Latin Funesco y nos sintonizamos el jueves. Vámonos. A ver si es cierto. Ahora sí, vámonos.